Aquí no se trata de un tema político. Aquí el tema no es un quítate tú para ponerme yo. Aquí el tema es cómo los venezolanos salimos de esta desgracia y logramos ciertamente hacer un país quizás con problemas, quizás con limitaciones, quizás con temas que debatir, pero un país que vaya hacia adelante, ¿vale? No para atrás. No para atrás, como dramáticamente está ocurriendo, para perjuicio de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestras maestras. ¿Me entiendes? De eso es de lo que se trata.